porque me dejaste solo, porque sabiendo que era todo para mí, ya no puedo más estar sin ti, no puedo vivir sin estar, ya no puedo más estar sin ti, no puedo vivir sin estar. ¿Dónde están tus promesas? ¿Qué fue de tus caricias, tus besos?